Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Hola, hola, hola, con todos y todas y todes y todis y todo el abecedario que podamos encontrar en el abecedario. Ese sería el argumento de un feminista, no, mentira. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a este tu programa, El Lagartero. Sí, un jueves más acompañando a todos ustedes en sus casas. Ya puedo hablar. Falta tu presentación. Ya me dejas hablar. Ya te puedes quedar un ratito para presentarme. A ver, sonidista, por favor, preséntela a este individuo. En el Lagartero, Kevin Puga. Sí, ese soy yo. Ahora sí estoy con ustedes. El señor entró adentro, adueñándose de los micrófonos. Estimado Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Otro programa más de Lagartero. No queda de otra, no queda de otra. Tengo que ser dueño de lo que hago y amar lo que me gusta. Como los estimados amigos de la UDLA, estamos acá ya en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940 AM para Pichincha y sus aledaños. Y también nos escuchas a través de radiocce.com. Así es. Descarga la aplicación también en Google Play. Es bastante práctica. No sé si entras rápido. No sé. Dime. Si hay para iPhone. No. Creo que no hay para iPhone, solamente para Play Store. Entonces, para aquellos que no somos tan añiñados y manejamos Huawei, tú debes manejar Huawei por ser chino. Obvio. Nos puedes encontrar como Radio CCE HD. Ahí está El Lagartero todos los jueves a partir de las 22 horas. Buena música, buena onda, buena diversión, información, sátira, humor, todo lo que encuentras acá. Así es, ya sabes con lo que te encuentras cuando vienes al Lagartero. Un mar de diversión. Esperamos que tu semana haya sido muy linda, la hayas pasado bien. Alex, ¿la tuya cómo fue? Bueno, yo lo único que quiero llegar es a dormir en casa, porque no he dormido casi nada estos días. Periodos finales de semestre, quienes son estudiantes me entenderán.

Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bueno, retornamos acá después de una salsita a los tiempos, así en El Lagarteo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Buena es la salsa, me hace falta ir a una salsoteca, ¿has ido? Nunca he ido a una salsoteca, bailo más o menos más, entonces... Gádele, hay gente que sale a deslumbrar a todos con su danza. Dicen que el... que algo de las una de las cosas que más admiran y por las cuales atraes a las chicas en este caso es por bailar, por bailar. No es difícil, se baila por tiempos, son tres tiempos en el bueno, hablando rítmicamente y musicalmente, son tres tiempos que agarras de los cuatro que tiene la salsa y bailas en esos tres tiempos y el último le dejas vacío. Yo la verdad bailo cuando tengo yo tiempo. Cuando la uno me oprime, como en estos momentos de estamos finales de semestre, yo bailo a mi tiempo. ¿Qué tan cierto es eso de que el que baila salsa baila todo? Cierto es, porque la salsa es más difícil. Te cuento que la salsa es uno de los géneros más difíciles también de cantar. Así me comentabas el otro día, ajá, ¿no? Así que para quienes se arriesgan a bailar y cantar salsa, pues lo más complicado del mundo. Bueno, estamos ya en acercándonos al fortísimo agosto de verano, pero ya se está sintiendo el verano. A pesar de que está en un verano un poco frío acá en la capital de los ecuatorianos. Hoy, en lo particular, estuvo frío a la amanecida, pero ahora está pegando un sol bastante fuerte. ¿Y a la nochecida? Y no sabemos, el sol se va. Y bueno, Vita, como ella. Y bueno, Vita, agradezco al sol que me dio la oportunidad. Y gracias al Padre Cielo por la confianza. Algo así sería una entrevista, ¿no? A la naturaleza. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, que hablar, que pasaron a lo largo de la semana. Uh-huh. Tenemos que aclarar algo también. Hoy teníamos previsto una entrevista con Gaudí Armijos. Esperamos tenerlo pronto acá, pero por... ¿Audi dijiste? No, Gaudí Armijos. Ah, Gaudí. Con G de gato gordo. ¿Qué clase de plagio es ese al nombre artístico de Audi? Ay, no, es buen punto, pero es el nombre original de ella y artístico, Gaudí. Gaudí. Esperamos contarlo pronto. Tuvo un imprevisto última hora, así que nos canceló y aquí estábamos quemando tiempo. No estamos quemando tiempo, lo planificamos. Hace 5 minutos. Sí. Pero lo planificamos. Existen los plan B y... ya teníamos previsto. Existe el plan B que canta reggaetón. Y existe el plan B que estamos acá. Y tenemos, no, en serio, muchas cosas que comentar. Trágicas, tristes, buena onda. ¿Qué te parece si empezamos por comentar lo que pasó con los 12 niños y su entrenador, que en realidad era el asistente, y su cueva en Filipinas? De lo que tengo conocimiento es que los niños se quedaron atrapados, que uno de los buzos que intentó rescatar dejó su oxígeno para ellos y él trató de salir pero no lo logró. Sí, se perdió una vida. Así es, intentando rescatar otros. La verdad es que habían estado metidos 4.000 metros. Cuando decían que máximo puedes de acercarte 70 metros porque es profundo y el agua cuando llueve pues se va como en cadena en olas. Okay. No podían salir. Estuvieron casi un mes hasta que lograron sacarles con vida a los 12 al asistente técnico. Y bueno, eso recuerda como los mineros de Chile, ¿te acuerdas? Los 33 mineros, claro, de Chile. Claro. Ahora, que yo sí. Ayer me ponía a pensar mientras investigaba un poco, a los mineros les cambió la vida en el sentido de que hicieron famosos, algunos dieron charlas, otros etcétera, cosas muchas. Al ser futbolista de estos niños filipinos, ¿crees tú que también les pueda cambiar la vida por lo global que se hizo este caso y quizás se convierta en futbolista? O sea, ¿alguien le da una mano o algún equipo de su país mismo? Por la cuestión de que si van a tu equipo, tienen ya esa carga detrás de los rezagos que dejan, porque como sujetos ahora mediáticos que se han vuelto, ¿crees que tal vez puede influir eso, ¿no? Sí, puede. ¿Tú qué crees? Puede ser que sí. Yo creo que sí, y ojalá sea así, le tengo una mano a veces. Saben decir, ¿no? Muchos que las cosas pasan por algo. Yo discrepo, pero bueno, yo creo que la vida solo es una suerte de coincidencias. Estás en el momento, el lugar indicado y ya está. Puede ser el destino. Dinos tú qué crees. ¿Es el destino? ¿Coincidencia? El ¿Eres tú que toma las decisiones ¿O hay alguien más que las guía? Y hablando de decisiones y de destino, todo parece que el destino de Rafael Correa cada vez se va volviendo más oscuro. Así es. Mira ese racismo que existe, ¿no? Oscuro, para hacerlo negativo, ¿no? Bueno, pero nadie habló de eso, creo. Claro, pero... Ya te vienen a sacarle. Muy bien que pusimos seguro en la puerta. Lo cierto es que la ley ecuatoriana mandó ya el pedido al Interpol de alerta roja para la captura del señor Rafael Correa Delgado. Y Rafael dijo que él no puede venir porque tiene problemas familiares y... Bueno. Es interesante cómo se maneja este personaje en cuestión de medios de comunicación. ¿Recuerdas tú que hizo un Twitter cuando la CNN sacó algo en contra de... Bueno, no más bien en contra, sino algo que develaba supuestas verdades? Y dijo, no vean la CNN porque es una prensa pseudo periodística y mejor vean otros medios de comunicación. Sí, lo recuerdo. Después de varios días va y da una entrevista en el CNN y pone que vean el canal de CNN si quieren enterarse de la verdad. Y bueno, ¿no? Tenemos ese juego. Parece que no se da cuenta muy bien de las jugadas que hace. Y por rating sigues recibiendo las cosas, ¿no? Claro. En noticias importantes, el Dream Team ganó 3-1 esta semana. Para mí es importante. ¿Qué más tengo que decir? Nada, que es hora de escuchar un poquito de música. Esto es El Lagartero. Volvemos. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Pero nunca El Lagartero, culturalmente inculto. Oh, oh, oh, oh. Hola mis amigos, buenas noches otra vez. Bienvenidos todos que son mis aves y mis pez. Wow. Vengo un poco inspirado hoy, ¿eh? Me parece que sí. Dime, Romeo. Romeo. Oh, Romeo, Romeo, cada vez que te veo, siento que me meo. Mira tú, esa lírica satírica, okay, demencial que viene a toditos a encantar. Oh. Encantar. Ven, hoy como les dijimos, tenemos un programa bien planeado. Súper bien planeado. 5 minutos. Parecemos el programa de Patricio Guevara de los días sábados, 8 de la noche. Te invitamos a que lo escuches. Así es, ojalá nos pase su... ¿cómo se llama? Su promocional. Su promocional para que sepan de qué estamos hablando. Es un programa chévere de derechos humanos, ¿no? Así es. Muy chévere que si te aburres puedes tranquilamente dormirnos y te mandamos nuestros programas grabados y escucha de cambio. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy tenemos un ejercicio. Kevin me va a decir unas palabras y yo tengo que rapear con ello. ¿Puedo decirte palabras? No de las que no sean radiales. Ah, ¿como pendejo? Como todo lo que siempre te quería decir. No, mejor no me inspiro. Bueno, Alex, entonces, ¿te parece como MC Esta y Stewart Jamile? Ey, MC Esta está aquí en la casa. Entonces vamos de a la jugar, cultura, o sea, literalmente. Vamos a jugar un poco con eso, ¿cierto? Sí, sí. Y dice, vamos a ver tu talento de improvisación, ¿eh? Algo como la tele, dime, improvisa. Ya, a ver, entonces dice, vamos con la palabra mesa, improvisa, 3, 2, 1, ya. Mesa, mesa, aquí está mi cerveza, soy aquel que cuando escucha el ritmo mueve la cabeza. Así es, amigos, esto es el lagartero, la siguiente palabra para hacerlo, mi parcero. Botella, botella. Botella, sí, voy saliendo y tengo aquí una botella de whisky para ti y para mí. Amigo, así lo hago yo, por eso es que dicen que yo tengo un poco de estilo. Audífono. Audífono, tengo audífono en las orejas. Audífono. Así es, así que audífono. A tu madre no la dejas, ni a mí tampoco. De escuchar, sí, sí, sí. No sé, ¿no crees que soy un MC? Pues aquí lo vengo a demostrar en este ritmo que no acaba más de sonar. Computadora, ey. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, ajá. Ey, aquí estamos buscando cosas en la computadora, como lo hacía Dora la exploradora, diciendo sí, están allí las cosas. Escucha el lagartero, niña hermosa. Consola, consola. Ya, ok. Consola. Bien, bien. El programa y el sonido se mueven en la consola mientras yo voy con una pianola. Dándole ritmo a esto, mis muchachos. Soy aquel que pone los ganchos, ey. Vámonos con foco, oco, que se me va saliendo. Ya, está ahí nomás. Perdón, foco. Es la gripe. Foco dice, ey. Tengo una idea y en la cabeza se me enciende el foco. Por eso es que a veces dicen que yo estoy un poco loco. Vengo y descoloco las palabras así. Por eso es que este pana suena así, MC. Y ya nos fuimos con foco, ahora vamos con rojo. Para que juntos sean el foco rojo, rojo. Ok, sí, vamos con rojo. Y quiero que metas algo de mi nacional, porque toditos vamos a ir a ganar. ¿El nacional es rojo? Sí. Ah. Como mi corazón. Ok, y dice por así, ti, bebé. Y dice los colores del Nacho son el rojo y otro más que no sé. Y ya se me fue también los de los comunistas, pero ya no sé. Usted, dígame qué piensa de esto. Soy el que pone las rimas como si fuera baloncesto. Amigo de verdad que tienes un talento increíble. Yo compuse 2 letras. ¿Ya? En este momento. Ya, ¿cómo hiciste algo? Sí. Dice. Y dice, pero me acompañas los coros. Dice, ya. Sí. Letra y canción de Kevin Puga Serrano, 17-20-59-70-10 para demandas legales. Y dice. 69-10-60 también. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17, aún es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 años, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años.

Lagartero, despidiendo el día con humor. Si tú no estás aquí. Lagartero, nos tomamos una pausa. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Noboa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos, chao. Lagartero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con El Lagartero. El Lagartero, culturalmente inculto. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si tiene que ir, no pensando en corazón. Amigos, ay, escúchame, no todo tiene un porqué, un camino ante los pies. El Lagartero. Hay un mundo que descubrir y una vida que arrancar detrás de él y al final. A veces siento al despertar. Que el sueño. Mira nomás, mira nomás qué rolón, papu. Déjame escuchar el corito. Muy bien. Chalarán, chalarán. Eso es el Lagartero. Una mezcla de todo mal hecha, pero que les gusta. Y a todos les gusta, ¿no? El grupo Maravita es quien compuso esa canción. No, no compuso, la interpreta, más bien dicho, ¿no? Llegando tu opinión, que ver un sí o no, y no saber rectificar. No puedes definir. Bueno, ahora sí, después de nuestro primer bloque, antes de la pausa comercial, y mientras escuchamos a Mago Dios en una versión diferente. Mago Dios. Mago Dios. Así, ¿no? Con I. Mago. Porque Dios. Dios es un mago. Bueno, porque maneja el tiempo y es perfecto. Oye, hace tiempos que no hemos contado anécdotas de historias. Anécdotas de historias. Anécdotas de historias en El Lagartero. pero siempre podemos contarlas. Y hoy tenemos... sonó muy feito. Sí. Y hoy tenemos un par de historias que vamos a contar y les va a gustar. Dijiste que tenías algo bueno para contarnos hoy a mí y a nuestros amigos. Bien. Yo nací... en este... país lleno de hombres y mujeres. ¿De hormigones? Sí. De hormigones. ¿O de algodón? De hormigones. Okay. De algodón, la selección de fútbol, ¿no? Yeah. Verás. Todos los colegios, todos los sextos, siempre van de paseo en su último año, ¿no es cierto? Okay. La mayoría sí. Fuimos con mi sexto, que fue hace una década, la década ganada. Pero tú no dijiste que estabas en un colegio chafa, de eso de que escribían con tiza todavía y todo. Claro, pero igual vendimos las tizas y nos fuimos de paseo. O sea, okay, es loable, es loable. Obviamente. Plan B, como este programa de medio pelo. De poca monta. Bueno, la cosa es que... No te rías, por favor, es una expresión por que si la no aprendí. Se han dado cuenta que estaba escuchando un murmullo del chicle de Alex que ha estado acompañándonos durante todo el programa. Les manda saludos. Se llama... ¿De paso? Se llama Walter y es pegajoso. ¿Qué? ¿Mercado? No. Okay. Bien, aquí va la anécdota. Yo estábamos más bien en el paseo. ¿Qué sé? ¿Qué es eso? Ese fue el sorbete que se llama... Fausto, de tu michelada. Y es alargado. Bueno, estábamos en el paseo. Y justo estaban unas chicas de otro colegio, nos pusieron al lado. Y yo llevé mi guitarra. Entonces, como... Yo pensé que te estabas burlando de mi historia, que también te conté que se podía... Era más o menos así, ya, más o menos. Pero verás, entonces salí al balcón como todo un caballero, como todo un músico, como todo un trovador, a tocar mi guitarra. Y estábamos tocando ahí. Y las chicas se emocionaron porque estaban abajo y salieron a ver. Ya, o sea, bien bonito, ¿no? Obviamente, o sea, y todo bien. Y había un amigo que estaba conmigo y ya estaba un poquito mal. Y todos, ya habíamos llegado de la playa, del mar, ¿no? ¿Nudista? No. Ya habíamos llegado y habíamos dejado nuestros boxers secándose. Ya. ¿Y saliste tapándote con la guitarra? No. Ya tenía yo mi ropa. Lo que pasa es que los boxers de los demás... Y la guitarra mágicamente se... Los boxers de los demás estaban ahí en el balcón. Ok. Y estaba cantando ya bonita mi canción. Yo pienso que esto va a terminar mal, sí. Y mi pana agarra pues el boxer de uno de nuestros mejores amigos y ¡pá! Les bota las manos. Adivina quién tuvo que irse abajo a tocarles la puerta que por favor les devuelva el boxer. ¿Por qué vos? En la mañana. No, yo no. Él mismo se fue. Y de mañana se despierta. Oigan, ¿no vieron mi boxer? Estaba aquí. No sé. Pero no entiendo qué tenía que ver que vos estabas con la guitarra. O sea. No, te estoy contando el contexto. Ah, te estabas desapareciendo. Es que si yo no salía con la guitarra, las chicas no salían de su cuarto. Y no se hubieran llevado el boxer tampoco. Entonces agarraron y se metieron a su cuarto. Y se fue a ver de mañana mi pana ya. Ok, tu anécdota estuvo muy simpática. Tenemos que seguir con algunas cosas. Mandar un corte. Oye, no hemos hablado mucho del Mundial. Estamos en la semana final. De aquí ya no hablaremos más del Mundial, no lo sé. No, ya no, porque el domingo se juega la final, que seguramente, como van las cosas, será Francia-Inglaterra. Es la final Francia-Inglaterra. Es ya. Sí, vamos a ver cómo les va. Ah, cierto. Y bueno. Es que recién nomás viene el Facebook. Francia ganó su partido un poco apretado a Bélgica. Ok. No pudieron con los belgas. Y a Inglaterra, pues, se impuso a Croacia. Estuvo muy bien el partido. Buenas. Sí. ¿Quién queda campeón segundo? Ecuador. Siempre en mi corazón. Ecuador siempre primero. En nuestros corazones. Yo le voy a Francia porque Mbappé está haciendo lo que debe hacer, todo un futbolista muy bueno, y además todo el dinero que recaudará de esto va a donarlo. Entonces, qué mejor, ¿no? Noble. ¿Tú qué hacías a los 19 años? Hijo de madre. Yo a los 19 estaba en el cuartel aún. Salía recién. Okay. Y salía a estudiar inglés. Y luego ya aquí me ves. Yo a los 19 años estaba en el preuniversitario. Porque te jalaste como 3 veces el N. Y aquí hicieran. Hablando de eso, noticia de última hora. Uh-huh. Estabas comentándonos en interno, entre la pausa, que hay una noticia con respecto al ingreso a las universidades públicas. Sí, así es. Las carreras de medicina y de docencia no necesitan examen de ingreso. Así lo ha decidido las autoridades competentes. Solo ¿qué? Esas dos carreras, ¿no? No necesitan. ¿Pero licenciatura en qué? Debe ser no, o sea, la carrera en sí, entrar a la facultad de medicina, ya no necesita. Y igual para docencia. O sea, para hacerte docente no necesitas tampoco ya una nota del ENES ni un examen. Bueno, tal vez examen te tomarán dentro de. Pero ya eso quedará en resolución de la autonomía de las universidades competentes. Nos iremos enterando qué mismo que pasa, pero al menos yo estoy contento. Muchos chicos al fin tendrán la posibilidad de estudiar lo que quieran. Lamentable para aquellos que no lo hacen ahora mismo en otras carreras. Bastantes chicos son. Incluso en nuestra facultad se ve. Mucho. Se ve, se nota que hay muchos que no querían y no quieren estar ahí. Y así con millones y millones de estudiantes que están siguiendo cosas que no quieren. Pero bueno, a lo hecho pecho. Mis futuros médicos, mis futuros licenciados, mis futuros witches, esto es El Lagartero. Y la siguiente canción Bene. Como Bene, lo dirían, mucho de Bene. Como lo dirían en ¿dónde es? En Italia y en Riobamba. En Italia y en Riobamba lo dirían así. Vamos con algo de Gorillaz, esto es El Lagartero. Adiós. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. El Lagartero. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a pit of two. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Life is to those a definition for what life is. Priceless to you because I put shit on the high shit to like it. Gun smoke, you're righteous with one soak. You're psychic among those, possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. the essence of basics. Without it, you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from the enterprise. Now I'm sucked into your life through rustle. Not as muscle, but percussion we provide. For me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so muscle comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Que recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. El Lagartero. Hola, ¿cómo estamos? Espero que hayan disfrutado de Clint Eastwood. Tiempos que no habíamos escuchado Gorillaz, ¿no? Ni habíamos puesto tampoco. Sí, muchos Gorillaz en clase, pero, pero no, habíamos... no los habíamos escuchado. Oye, hablando de Gorillaz, pasó un hecho que se hizo global esta semana, ¿no? Hasta que te dejen de reír. Continúo con mi programa. Hola, soy Kevin Puga y bienvenidos a Lagartero. Esta vez Alex no nos puede acompañar porque tiene un exceso de risa. Mientras se rima el escritorio, lo haré yo. Les comento que... Ya vine. No, bueno, es que estuvo muy gracioso, lo siento. ¿Qué dijiste? Ya vine, estuvo muy gracioso. Bienvenido, Alex. Hola, ¿cómo estamos? Venía a hablaros acerca de gorilas. Hola, ¿cómo estoy? ¿Qué estamos pasó, pasó algo, ¿no? Pasó algo con los panitas en un concierto. Justo cuando sale en la parte del rap que le toca, justo en esta canción de Clint Eastwood, sale el manager que hace el rap. El afro, y va caminando, y no ve que se terminó el escenario, y se cae. Y la pista 2 minutos y la de pista silencio. 2 minutos y sigue sonando, y al final se acaba y todos, ¡bravo! De esas cosas que te pasan, ¿no? No supieron improvisar, se notó claramente. Así es, hubieran hecho el coro, aunque sea, pero ahí estuvo. Son cosas que pasan, que han pasado a varios artistas, a Fer de Maná le pasó. Cierto, y fue toda una parodia. A Sharon también, que se... ¿Cómo era la parte que acaríciame? ¡Meipa! Sí. Bueno... Como escucharon, hoy tenemos cápsula del tiempo a los tiempos. Valga la redundancia, no me he equivocado, estaba bien dicho. La redundancia. Entonces, hoy vamos a exponerles un audio de Don Evaristo. Don Evaristo. Pero no por él, sino por lo que sucedió con su amigo. El domingo. El entrañable Zarzocita. Oscar Guerra Maldonado. Murió a causa de un infarto el día domingo 8 de julio a los 93 años. Y sí, hoy vamos a colocar un audio de él. ¿Por qué? Porque era el eterno compañero de Don Evaristo. Así es. Y bien, mandas el audio y luego seguimos hablando de Lanza Sosita. Sí, estos dos personajes icónicos de Quito y por qué no del Ecuador, porque sí tuvieron claro. acogida. Culturalmente. Sí, bueno, así se van los grandes artistas, se quedan Ozunas.